Nos acercamos hasta la Municipalidad de Villa Yardino debido a que, bueno, vamos a tener un fin de semana extra largo, viernes, sábado, domingo y lunes, donde el pueblo va a contar seguramente con turismo de cercanía y turismo de otras partes del país, gente que va a ver dando vueltas por el pueblo, nosotros mismos que somos vecinos de acá, y para ver qué se organiza a través del área de Defensa Civil y de Inspección General, estamos con su coordinador general, Javier Españolo. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, muchas gracias como siempre. Bien, bueno, sí, como vos bien lo dijiste, se viene un fin de semana largo, donde le pedimos por favor a nuestros vecinos que respeten las normas de tránsito. Sabemos que vamos a tener una gran influencia de gente que nos va a estar visitando en nuestra localidad y bueno, tratemos de dar el ejemplo de respetar para que ellos también puedan y se adecúen a nuestra organización al respeto de las normas viales. Javier, no va a haber cortes de calle porque no se generan eventos masivos, pero sí le pedimos a todos respetar la distancia de frenado, los límites de velocidad, los vallados, los cordones amarillos, la señalética de tránsito, para que todo sea tranquilo y podamos disfrutar este hermoso fin de semana. Efectivamente, siempre llamamos a la solidaridad de la colaboración mutua y bueno, de circular a baja velocidad. Sabemos que va a haber niños porque va a haber evento en la plaza de niños y bueno, respetar los semáforos y respetar la señalización, que si están por algo y bueno, entre todos podemos lograr una localidad segura. Hablando de niños, ayer pude participar de la segunda jornada de prevención y educación vial hacia los niños de los colegios. La primera había sido hace unas semanas atrás con la Fundación Molinete, ahora le tocó a la Silvano Loza La Punilla. Muchos chicos se acercaron con muchas ganas de participar y con muy buen concepto de lo que es la seguridad vial. La verdad que estoy muy gratamente sorprendido con el conocimiento que tienen los chicos. Sí, yo realmente también quedé sorprendido y bueno, el agradecimiento a nuestros queridos maestros que le van enseñando a los chicos. Como todos sabemos, nuestros niños son multiplicadores de información, son los que muchas veces los retan a los papis y le dicen qué es lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, como vos bien lo dijiste, la primera jornada fue semana atrás con Fundación Molinete, ahora continuamos con el Silvano Loza y después vamos a continuar con otras escuelas, colegios, y como todos sabemos, este es el mes de la seguridad vial, estamos apuntando a eso, trabajando desde lo interno como hasta lo externo, y bueno, con capacitaciones, con jornadas taller, y bueno, y este es el momento de los niños. Realmente una hermosa jornada donde todos participaron y todos nos sorprendieron con los conocimientos. Realmente cada uno se llevó su premio, su regalito, hasta incluso un mini carné de fantasía para conducir bicicleta. Entonces nosotros le hicimos un examen teórico práctico como lo hacemos a los grandes, pero bueno, a menor escala, siempre con los conocimientos básicos que ellos tienen, y como vos bien lo dijiste, nos sorprendieron la capacidad y el conocimiento que ellos tienen, y a raíz de eso se llevaron su carnecito. Javier, bueno, estamos acá en el borde de la terminal de ómnibus del pueblo, donde hace unos días empezó a funcionar nuevamente este container que hace la ITV móvil, donde obviamente se ve reducida la calle a la mitad, donde también los micros paran. Tenemos que tener especial cuidado en este sector estos días que va a estar trabajando la ITV. Sí, efectivamente, como vos bien lo dijiste, hace dos días atrás llegó la ITV a nuestra localidad frente a la terminal de ómnibus sobre la calle Soberanía Nacional. Y bueno, está bien señalizado, pedimos por favor que tengan precaución de no tumbar las vallas. Y si bueno, si por ahí ven que muchas veces están las vallas tiradas, que llamamos a la solidaridad de la población para que contribuyan con nosotros, levanten las vallas, ya que eso puede llevar a un accidente. Recordar que la ITV es obligatoria para los vehículos, así que los vecinos del pueblo que no la tengan vigente, que por favor se acerquen a realizarla. Efectivamente, tiene validez nacional y bueno, tiene un costo accesible lo que se está cobrando en nuestro valle y bueno, es importante tenerla. Javier, bueno, venimos estas últimas semanas con bastantes novedades de todo lo que tiene que ver con Vialidad Nacional en nuestro pueblo. Seguramente también tenemos novedades para contar ahora. Sí, efectivamente, acabamos de firmar el acuerdo de trabajo. Nos calcularon más o menos entre 7 y 10 días comenzará la obra en el acceso sur. Van a comenzar primero con la demarcación de la ruta del kilómetro 40 al kilómetro 90, que eso lo van a estar haciendo antes de las vacaciones de julio, sobre todo en nuestro corredor de la ruta 38. En 10 días van a comenzar la obra de demarcación horizontal. Y van a contribuir también con lo que es toda la cartelería de prohibido girar en U, paradas de ónibus, donde van a indicar que hay un cantero central. Y bueno, vamos a tener la gente de Vialidad trabajando, colocando los conos de gomas en la zona donde está prohibido girar en U. Ya que los vamos a tener acá, también van a hacer el rellenado de banquina que se había pedido y el desmalezado. Eso antes de las vacaciones de julio van a comenzar con el desmalezado, reparación de banquina, con posterior demarcación en todo lo que es el corredor. Javier, recordar que bueno, este fin de semana largo y las vacaciones de invierno va a contar el pueblo con estas obras que siguen trabajando en la avenida San Martín, en la parte que no estaba asfaltada y obviamente está reducida la calzada a la mitad. Y también en el Boulevard La Cañada y Múnich todavía tenemos las obras de cordón cuneta que no están terminadas. Por favor, tener especial cuidado en esos lugares, sobre todo con la velocidad y el traspaso, porque obviamente está descalzada la calle y está muy flojo el material. Sí, efectivamente, como vos bien lo dijiste, es una importante obra para nuestra localidad. Pedimos a nuestros vecinos que tengan paciencia, que bueno, es una mejoría para nuestro pueblo y bueno, ya falta menos. Javier Españolo, del Área de Inspección General y de Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Yerdido, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.